que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina, les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, hoy 15 de marzo del 2017. Listos para compartir lo más destacado. En Argentina se inició un nuevo paro de docentes y los movimientos sociales realizan cortes de ruta y ollas populares. Lluvias dejan más de 50.000 damnificados en 711 distritos del Perú. Pueblo de Guatemala aún no se repone por el caso de las 40 niñas que murieron a causa de un incendio que se registró en Casa Hogar Virgen de la Asunción. Iniciamos la emisión de Contacto Sur en Argentina. Allí se inició un nuevo paro de docente y los movimientos sociales realizan cortes de ruta y ollas populares. Detalles en vivo y en directo con nuestro compañero Pepe Fruto del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Adelante. Gracias, Javier. Buen día, buenos días, América Latina. Y aquí, como la semana pasada, sigue el clima de protesta social y hoy vuelven a la huelga los docentes de todo el país y los movimientos sociales realizan una jornada de cortes de ruta y ollas populares contra la política económica del gobierno del presidente Mauricio Macri, que genera cada vez más desocupación y que ya provocó 1.5 millones de nuevos pobres. Escuchamos a Gildo Honorato de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. La idea es desarrollar actividades en 300 lugares de la Argentina. Van a ser ollas populares, en algunos casos cortes sociales, en otros casos cortes totales, pero lo que está claro es que también queremos alertar al conjunto de nuestro pueblo y a los demás sectores de la sociedad argentina que el gobierno no cumple la ley, que el gobierno hace caso omiso a lo que le planteó el Congreso y por sobre todas las cosas que el rumbo económico que está desarrollando, no hay política paliativa, no hay política social que aguante, sino lo que hay que cambiar acá es el modelo económico. Complicadísima la situación social que se vive en los barrios más pobres de las principales ciudades y que lleva hoy a los movimientos populares a esta jornada de cortes de ruta y ollas populares. 300 cortes y unas 1.000 ollas populares en todo el país. Pero también decíamos, los maestros vuelven al paro. Es por 48 horas, hoy y mañana es la segunda huelga después de la que se realizó lunes y martes de la semana pasada, que incluyó también una importantísima movilización de unos 100.000 docentes. Los maestros preparan también para la próxima semana una gran marcha, la Marcha Federal Educativa, que espera multiplicar varias veces la cifra de participantes que tuvo la marcha del lunes pasado. Escuchemos al dirigente de los docentes, Roberto Baradel, uno de los dirigentes de los gremios de maestros, en declaraciones en las últimas horas. Yo espero, sinceramente, que las autoridades escuchen. No pueden tener oídos sordos al reclamo de los trabajadores. Va a hablar la sociedad rural, van a hablar las mineras, van a hablar las multinacionales. Inmediatamente el gobierno corrige políticas. Cuando se trata de defender el reclamo de los trabajadores, el gobierno se endurece. Eso no puede ser, no puede ser. Un gobierno que beneficia a los ricos y que perjudica al conjunto de la clase trabajadora. Así las cosas por Argentina, paro de docentes hoy, jornada de cortes de ruta y ollas populares de los movimientos sociales. Las CTA, dos de las centrales obreras, anunciaron un paro general para el 30 de marzo y la principal central, la CGT, todavía sigue demorando el anuncio de la huelga que ya está prevista desde febrero, pero que no tiene fecha todavía. Complicada situación en Argentina. El gobierno no cambia el rumbo y cada vez más se perfila como el gobierno de los ricos y poderosos para los ricos y poderosos. Es la información desde Farco. Volvemos con ustedes. Por cierto, esto está ocurriendo en Argentina, pero en Brasil hoy sindicatos y movimientos sociales están lanzándose al Día Nacional de la Movilización y Paralización contra las reformas de las jubilaciones. Los sindicatos y movimientos sociales brasileños realizan hoy unas manifestaciones en protesta contra la reforma del sistema de jubilaciones propuesto por el gobierno interino de Michel Temer. La Central Única de Trabajadores, la mayor de Brasil, junto con la Central de Trabajadores del otro sindicato, el CTP, se han unido con los movimientos sociales, con los movimientos sin tierras, para realizar esta poderosa manifestación en el día de hoy. Estaremos muy atentos. Seguimos con más noticias. Vamos a Perú. Vamos a ir a Perú porque se han registrado fuertes lluvias. Sí, Perú con más de 50.000 damnificados en 711 distritos del Perú. Vamos con nuestro compañero Alexis Chévez, tiene detalles de estas lluvias que están atacando a este país. Saludos América Latina, muchas gracias por el pase, compañeros. Para reportarles desde Perú que fenómeno El Niño costero sigue afectando a poblaciones. Perú vive los momentos más difíciles en diferentes zonas del país. Siguen siendo afectadas por precipitaciones, huaicos, deslizamientos e inundaciones. Por el sur, el desborde del río Chilca inundó la autopista, quedando la vía bloqueada. Y un joven de apenas 19 años perdió la vida cuando trataba de ayudar a sus abuelos, cuya vivienda era inundada por las aguas del río. En Ayacucho, dos personas perdieron la vida tras ser sepultadas por deslizamiento de toneladas de tierra que se desprendieron de un cerro en Viracochán, en la provincia de Huanta. En Amazonas, cientos de vehículos de pasajeros y de carga que viajaban desde el nororiente a la costa con productos de pan llevar quedaron varados debido a más de 50 huaicos que cayeron uno tras otro en distintos tramos de la vía. En el norte y norte chico del país, Tumbes, Piura, Lambayeque, Ancash, las fuertes lluvias y huaicos han obligado a suspender el inicio del año escolar. Los más afectados, las poblaciones rurales, quedan aislados, tal como nos cuenta Lucero Díaz, quien vive en un poblado, y esto es lo que les toca vivir hoy. Así es, estamos a 2 horas de la ciudad de Chiclayo, del departamento de Lambayeque, en el centro poblado llamado El Marco, del distrito de Jayán. Acá estamos que todos los días está lloviendo, hay momentos que vienen las lluvias fuertes, estamos viviendo de verdad momentos desastrosos con estas lluvias que nos están azotando. Ya es casi un mes de lluvias en este lugar, ya es casi un mes, todos los días bajan las quebradas, nosotros tenemos miedo que el agua nos lleve, de verdad, porque se lleva árboles, de todo, arrasa con todo. A las 4:30 de la mañana se desbordó en ríos, por la cual nosotros por ahí tenemos que pasar a hacer las compras de la semana, todas las semanas. Ahora nosotros estamos aislados de todo, no tenemos salida de nada, hay niños que se están enfermando, hay mucho zancudo, los niños están con fiebre, de verdad que estamos lejos de todo. Queremos ayuda, no podemos salir porque el río se ha salido, no hay salida para nadie de acá, de donde nosotros vivimos. Es un centro poblado donde nosotros vivimos. El fenómeno El Niño costero tiene al país en emergencia, con miles de personas damnificadas, más de 5.000 kilómetros lineales de carretera destruidos, se suman a viviendas, los damnificados se cuentan en miles, y otros tantos que viven distantes para los que las estadísticas no cuentan. Así vive Perú, probablemente en una de las peores emergencias. Desde Radio Campanquis, en Santa María de Nieva, Amazonas, con la colaboración de Radio Estéreo Villa, en Lima, informó Alexis Chévez para leer Contacto Sur. Tenemos más noticias en la emisión de Contacto Sur. Vamos a Guatemala. Allí el pueblo no se repone por el caso de las 40 niñas que murieron a causa de un incendio que se registró el pasado 8 de marzo en la Casa Hogar Virgen de la Asunción. Ahí se vivieron momentos de terror. O sea, hay denuncias de tortura, violencia física, violencia psicológica y también violencia sexual. Hay detalles y testimonios importantes recogidos por nuestra compañera Carolina Rivas de la Federación Guatemaltecas de Escuelas Radiofónicas. No fue un accidente, fue una ejecución. No fue un accidente. 40 niñas han muerto bajo la responsabilidad del Estado de Guatemala. Fue un crimen de Estado, se escucha en las calles. 3 funcionarios públicos han sido detenidos. Forenses investigan si las niñas estaban bajo algún sedante y fueron rociadas con gasolina. En el hogar seguro Virgen de la Asunción se cometió tortura, violencia física, psicológica y sexual, detallan las denuncias. ¿Pero qué sucedió el 7 y 8 de marzo? El diario digital Nómada comparte dos testimonios de sobrevivientes. Testimonios que apuntan a un crimen de Estado. ¡Estado fallido! ¡Sos un asesino! El martes 7, las niñas denuncian que son víctimas de violencia. Son alentadas a fugarse y posteriormente reprimidas. Todos los niños y niñas se reunieron para hacer un buchinche, porque ya no queríamos estar ahí, porque nos trataban mal. No me tranquilizaba que me iban a disparar. Y yo le dije de que a ver si tenía el valor de dispararle a una mujer, y vino el policía, me dijo, a mí me pela si sos mujer o no sos mujer. Nos encerraron bajo llave y nos estaban cuidando ahí. A las 7 de la mañana, las alumnas piden salir. Nadie las escucha. Entonces, al día siguiente que nos despertamos, como a esto de las 7, nos despertamos. Nos llevaron el desayuno. Desayunamos tranquilas, todo bien, sin imaginar lo que iba a pasar en ese momento. Les pedimos a los policías de que por favor nos llevaran al baño, y pues los policías no querían dejarnos salir al baño y dijeron que nos pudriéramos. Luego mis compañeras hicieron un... con las mismas colchonetas hicieron una mini casita ahí y hicieron sus necesidades. Como protesta, prenden fuego a una colchoneta. Una policía les dijo a las niñas que se aguantaran el fuego. Entonces, ellas se molestaron, se exaltaron y comenzaron a matar los vidrios. Y luego colocaron las colchonetas en las ventanas para que ellas no vieran lo que iba a pasar. Y luego una compañera le encendió fuego a las colchonetas, pero como las colchonetas que estaban allí se cayeron y hicieron conexión con las demás colchonetas. Empezamos a gritar a las policías de que nos abrieran, de que nos estábamos quemando, y las policías nos dijeron de que a ellos no les importaba, que así como fuimos buenas para fugarnos, que fuéramos buenas para aguantar el fuego, y nos decían que nos pudriéramos. Y una compañera se estaba quemando, estaba ardiendo a llamas, y me pidió ayuda, y fue cuando yo me desmayé y ya no pude ver nada. Me estaba quemando y me estaba ahogando, pero ellos no, y me dijeron que no me podía ir de ahí, me empezaron a pegar. Luego unos monitores me echaron agua porque me estaba quemando. En nombre de Rosa, Indira, Daría, Ash, Gabriela, Fiona, Mayra, Scarlett, Johanna, Rosalinda, Madeline, Kimberly, María del Carmen, Eli, Yasmín, Rebeca, Vanessa, Brenda, Sara, Luisa, Sara, Eva Rosa, Jennifer Yulisa, Jocelyn, Arabella, Maribel, Jamie Araceli, Jaimet, Silvia. ¡Justicia en Taiwán! ¡Justicia en Taipei! ¡Justicia en Taiwán! ¡Justicia en Taipei! Justicia por las 40 niñas del hogar Virgen de la Asunción. Realmente América Latina y el mundo están conmocionadas por lo ocurrido en Guatemala, por el caso de estas 40 niñas, y ya hay reacciones. En el caso de Panamá, allí representantes de organizaciones sociales salieron a las calles y entregaron una nota de protesta por lo ocurrido en Guatemala. Hay detalles que nos ofrece Pedro Silva de Radio Temblor en Panamá. Estamos afuera de la Embajada de Guatemala, Ciudad de Panamá, donde grupos de la sociedad civil están protestando solidariamente hacia el caso de las niñas quemadas, asesinadas como un femicidio estatal por el gobierno de Guatemala. Aquí participando una de las manifestantes. Me llamo Sally Bardallán, yo pertenezco al colectivo y a Tener Ovarios. Bueno, nosotros acabamos de entregar un comunicado a la embajada, a una encargada de la embajada de Guatemala aquí en Panamá, que fue firmada por diversas organizaciones de la sociedad civil. Bueno, tenemos una serie de exigencias al Estado de Guatemala, pero entre las principales son que las investigaciones del crimen responsabilicen y condenen penalmente a todas las autoridades y servidores públicos que estén vinculados de una manera u otra a este hecho, y que también se destituyan a los funcionarios inoperantes que directa o indirectamente, o sea, por acción o por omisión, permitieron que las niñas y adolescentes del hogar seguro hayan muerto incineradas. Otra de nuestras nuestras exigencias es que el Estado de Guatemala, a través de la Presidencia de la República y demás autoridades, asuma oficialmente su responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos de las víctimas y sus familiares. Y también que continúen las investigaciones por las denuncias contra el Hogar Seguro que corrían desde diciembre del año pasado. Esas son las principales exigencias que le hemos manifestado a la embajada, al Estado de Guatemala, a través de su embajada aquí en Panamá. Pedro Silva, desde la ciudad de Panamá, para Radio Temblor y América Latina. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.